desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy bienvenides, buenas tardes, casi noche, bienvenides a todes. Estamos en un nuevo programa de Ojo de Loca. Ay, me pegué con el micrófono. Estamos en un nuevo programa de Ojo de Loca. Estoy acá, he regresado de mis mini vacaciones, acompañada de les compañeres, acá con Cintia. Hola, bienvenida, hola. Cintia. Hola, hola. Bienvenida, Majo. Que estuve... Gracias. Bienvenida, se te extrañó mucho. Estuve por París. ¿Trajiste regalos? Traje un par de regalos. Mentira, es para la audiencia. Bienvenida, la voz marica sensual, marica sexy. Hola. Bienvenida, Eri. Bienvenida a vos también. Ay, muchísimas gracias. Fue un viaje larguísimo, pero posta larguísimo. Mati, te extrañé un montón. Ay, gracias. Espero que los oyentes también me hayan extrañado. Capaz que no, pero sí. Vale. Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo programa. ¿Qué número de programa estamos? Ya estamos 14, como, creo, el 14. ¿Sí? 14, ya estamos. Bueno, vamos a festejar los 20 programas, ¿les parece? Sí. O 25. Ay, ¿lo querés seguir aumentando? Íbamos a festejarlo a los 10, no hicimos nada. No hicimos nada. Yo había puesto las bodas de oro, las 50, pero es mucho. Es mucho. Vamos por la de bronce, entonces, 25. A los 25 programa, Ágape. Claro, no, pero esa no es la de plata. La de plata. La verdad es que ni idea. Sí, primero viene la de plata, luego viene la de oro y después bodas no sé qué y después... Bodas de igual madera. Eso. Eso es de los una boludez. Sí. Pero sí, nosotros como muy... la idea es festejar. Patriarcal, no. Es muy claro, como para mantener la... la tradición. La tradición familiar, hombre-mujer. Bueno, me muero. Hegemonía. ¿No? Sí, con toda esta cosa que está pasando, no sé tampoco si quiero... festejar las bodas de oro. Bueno, pero ¿vamos para los 25? Sí, vamos por ahí, hacemos un manso programa con invitades especiales. Ponele. ¿Te parece? Y seguramente ya va a estar Lucerito acá, así que... ahí va, sí, es verdad, podemos hacer un muy lindo programa. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Tenemos un montón de noticias, ¿verdad? Que estuvo pasando durante la semana pasada. Bueno, de hecho hubo la primer marcha nacional de este movimiento Con Mi Hijo No Te Metas, que fue el domingo pasado. Así es. Así es. Que estuve ahí presente. Estuvimos ahí. No, contramarcha. No, pero así como oculta. Camuflada. ¿Estuviste? ¿Pasó no. algo? ¿Alguien fue a ver qué onda esa marcha? No. ¿Hubo gente? Yo pasé en el cole, pero tipo 5, no se veía nadie. Pero lo que sí quiero decir es que esa gente sí intervino en la ciudad, ¿no? Con los carteles, con estos, con Mi Hijo No Te Metas. Y bueno, lados. Y el... y lo último que me enteré que el Transpuntano también está como ploteado con ese cartel. Transpuntano está para tirarle bombitas de colores. Yo le tengo unas ganas. Transpuntano y sí. Con Mi Hijo No Te Metas, no sé. Hay toda una confusión ahí. Ponete de acuerdo, Ponce. Ponete de acuerdo. Bien, después tenemos, se hizo el besazo, recordando en aquella... También ese mismo día fue. Ese mismo día ese se mismo hizo día el besazo. Fue el sábado. El sábado fue el día anterior, entonces. Afuera de lo que es Academia de la Pizza. Recordándole a los oyentes que se había producido como un caso de discriminación, de odio hacia una pareja homosexual. De unos chicos gay, entonces hubo como un repudio por parte del colectivo LGBTIQ, ¿sí? Ante ese suceso. Después nos enteramos que ganó el presidente más nefasto en la provincia vecina, que fue Brasil. Un bajón, porque es la muerte. Literal, porque encima el chabón es racista. Es todo lo malo. Una lacra. Bueno, y también tenemos una noticia sobre eso. No sé ustedes qué más. Nosotros estuvimos presentes en Sushi Shop. Así que tenemos un fragmento de la nota que le hicimos. Muy bien. Hermosa, me perdí de Sushi Shop. Y el show en sí estuvo muy, muy bueno. Muy bueno. Bueno, me van a contar un poco y van a contarles un poco a los oyentes que para aquellos que no pudieron ir, más o menos. Se lo perdieron. Tan accesible que estaba la entrada, como Susi decía. Sí, estaba bastante accesible. Sí. Aparte que venga un personaje con esas características en San Luis, en esta ciudad con... conservadora. Exacto, estuvo muy bueno. Y mucha gente nueva en Caras, y eso también sorprendió mucha gente, porque por lo general en este tipo de eventos nos encontramos siempre las mismas personas, sí, es verdad. Sí. Pero esta ocasión hubieron más personas. ¿Están saliendo del closet? No sé si salir capaz del closet. Que no. Pero capaz les atraía que le gusta la artista, sí, porque es como es trans, no, ¿cómo es? Que Transudaca. Transudaca. Traba Transudaca. Sí, es muy gracioso. A mí me hace reír, pero es una genia y te da en la tecla. Bueno, después me cuentan de eso en el próximo programa. Vamos a ir entonces a una pequeña pausa, así empezamos a desarrollar estos temas. Pero antes, la fanpage, ¿cómo nos vamos a olvidar? Sí, primero, ¿por dónde nos pueden escuchar? www.labuyo.org. La fanpage, que es Ojo de Loca, o en Instagram también Ojo de Loca. Se pueden comunicar por ahí, mandar un mensajito, un saludo, lo que quieran. Bien, el próximo programa seguramente vamos a tener una consigna y vamos a hablar de algo. Seguro. De algo vamos a hablar, porque venimos repitiendo esto, ¿no? Un día formal. Un día. Aparte de temas que nos atraviesan a todos, hay temas lindos, porque no todos y no siempre uno se junta a hablar de estas cosas tan profundas. ¿La semana pasada o esta semana? Hoy tocaría tema libre. Claro, pero estamos como medias. Pero ya no vamos a acomodar. Más liberales. Sí, hoy, el próximo programa vamos a hacer tema libre y vamos a tener consignas, así que la gente se puede. Además, sumar. Por lo que ha pasado, digamos, como que correspondía que hiciéramos un programa así. Claro, totalmente, porque el domingo fue tremendo. Terrible. Domingo. Así que vamos a desarrollar todos estos temas que venimos nombrando, pero recién en el próximo blog, que le parece que vamos a una pequeña pausa. ¿Con qué tema nos vamos a ir? No sé, últimamente nos manejamos con modo dejamos aleatorio, sí. Bien, mandanos un tema así como removido, re lindo. Nos vamos a la pequeña pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Getting hard. señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen las... Bien, estamos de regreso. Qué linda la canción que pasaste. En realidad no me gusta. Pero era porque era... Este programa tiene chispa. Tiene chispa. Y el tema era como medio lento, ¿no? Sí. Pero no, sí. Estuvo más o menos. Igual, ¿cómo se llama? Cher, no sé qué. Folker. Oye, sí. Ah, es en inglés. Qué terrible. Estamos en el horno. Sí, estamos las tres. Vos tenés un poco de inglés, ¿o no? No. No tenés inglés. Sí, no. Vos te cantó un Britney Spears. No. Una ley. A mí no me joda. No, aunque quisiera, sí, me muero. A veces escucho las canciones que me encantan en inglés. Y me gustaría seguir de corrido así la letra, pero no tengo un inglés fluido. Yo cuando estoy borracha tengo un inglés fluido. Es re gracioso, creo que te lo dije a vos, te lo dije... Te debo haber escuchado. A mí creo que a vos te lo dije. Cuando estoy borracha tengo un inglés fluido, no le caso ni una, obvio. No, pero me dijeron que vieron que la mayoría de las películas en Netflix, de las series, están como subtituladas. Sí. Bueno, me dijeron que es una manera muy buena de aprender. ¿Qué pasó? A mí se me rompieron los anteojos. Así que tuve que sacarle el subtitulado y lo escucho como en español. Ah, oh, qué feos que son igual. Es un bajón. Pero bueno, no importa, estoy viendo una serie re linda. Pero los subtítulos son... Suits. En español. Claro, es cuando te sale escrito por abajo. Ah, claro, pero pensé que decía subtítulos en inglés para leer en inglés. Ah, no. Claro, sí. Una genia era. Claro. Escucho en inglés, leo en inglés. Claro, y te manejo así en inglés, pero en borracho. E interpreto lo que quiero. Claro. Bueno, vamos a hablar de un caso que estuvo... un suceso que pasaron una pareja de chicos gay en la provincia de Buenos Aires, en un restaurante llamado Academia de la Pizza. Si vamos a contextualizar un poco qué ha pasado en ese lugar, resulta que a esta pareja lo sacaron porque en teoría estaban haciendo algo como indebido. Seguramente para ello indebido, darse un beso debe ser como algo prohibido dentro del lugar. Y le hicieron un llamado de atención en donde lo empezaron a agredir. Sí, fueron tres personas, que era el encargado del turno, un mozo y un cocinero, si no me equivoco. El lavacopas, creo que era. El lavacopas, que empezaron a perseguirlo. Bueno, tuvieron una situación bastante heavy, en donde la pasaron re mal, recibieron golpes por parte de estas personas que trabajan en este lugar, en la Academia de la Pizza. Uno de los chicos, de los damnificados, de los agredidos, de los discriminados, hizo un comentario en su Facebook personal, hizo la descarga y había contado lo que había pasado en ese momento. Y la comunidad LGBTIQ se organizó para realizar un gran besazo frente a este local de pizza. Sí, en repudio a la situación que pasaron. Joaquín, creo que se llama, uno de los chicos que estuvo dentro de ese episodio, ¿sí? Totalmente. ¿Cuándo se realizó el besazo? Fue el domingo. Sábado. El sábado pasado, alrededor de las 4 de la tarde, ya estaban concentrándose ahí en el lugar, ¿no? Acá en el página 12 cuenta... Que ya a partir de las 4 de la tarde se estaban concentrando y iban llegando, y a partir de las 6 de la tarde fue el gran besazo. ¿Hubo mucha gente? Sí, hubo mucha gente y también cuenta acá el informe que gente mayor se vio apoyando ahí a la comunidad, y también esa gente que iba rechazando al ver toda esa gente rara. Eso. Ah, en el. Estás curando, estás curando tus heridas. Estás curando, estoy curando mis heridas. Le vamos a contar acá a la gente que Majo se ha caído jugando, jugando al hockey y viene con todos los nudillos rotos. Soy la persona más bruta para jugar al hockey. Aunque soy una muy buena jugadora. Bueno, y continuando con esto de lo que fue el repudio, el gran besazo frente al local de pizza. Lo que yo todavía había leído por ahí que habló, digamos, el dueño y que había tomado cartas en el asunto en cuanto a estas personas, al encargado del turno y estas dos personas que acompañaron a agredir a estos chicos gay. Que lo había como suspendido, creo que lo había... Supuestamente. Sí, pero en realidad fue mentira. Ah, él, fue mentira. Claro, él dijo que los había suspendido. Y en realidad no sé si fue el mismo. Creo que había otro que era el más superior, digamos, un cargo más, que lo suspendió a estas tres personas, supuestamente. Ah, ¿pero solo suspender? O sea, claro. lo golpearon. O sea, golpearon a las personas, se violentaron, insultaron. Son raras solo... ese detalle, porque por otro lado se dice que habían echado a uno de ellos, que de la cual estos chicos, gracias a ese despido, mucha gente empezaron a encima de haber vivido toda esa situación, empezaron a agredirlos porque encima habían dejado sin trabajo a un pobre hombre. Así explica la nota acá en el diario de la izquierda. Hombre. Claro, como que encima de haber hecho tremendo escándalo por lo sucedido y besarse en un lugar público, había generado que había sido despedido este hombre en esta situación. Pobre hombre, que de la cual uno de los chicos empieza a decir la verdad que este hombre, el dueño supuestamente, decían que quería comunicarse con ellos y dice cosa que nunca llegó esa cita, ¿no? De querer reencontrarse con ellos. Claro, y como también para pedir algo. Disculpas. Y también mínimo. Decía que, bueno, se sentían ellos encima por el momento vivido, contaron esto que estoy contando, que encima están recibiendo esos mensajes de otra gente que están echándole la culpa de que esta persona se haya quedado sin trabajo. Es ahí que no sabemos bien si es que fueron suspendidos literalmente o echados. Así que... Claro, igual viendo la carga de violencia con la que se expresó esta persona como para lograr hacer suspendido, no lo sé. También habría que ver, para mí lo deberían haber echado y estar re bien, ¿me entendés? Porque ese comportamiento a esta altura del partido, bueno, es como, ¿por qué? ¿Por qué violencia por un simple beso? ¿Entendés? ¿Por qué llegar a ser tan violento por un simple beso? ¿Qué es lo que le puede...? No está mal visto darse un beso. ¿Por qué la gente heterosexual sí lo puede hacer y una pareja de chicos gay no? ¿Me entendés? Eso. Por eso es como y actuar que de esa manera, de con los esa heteros forma se de creen con el privilegio de que ellos solamente pueden en público tener estas demostraciones afectivas con sus parejas, compañeros. Sí, bueno, de hecho, no... paralelo y días de este momento en la pizzería, pasó también lo mismo en San Telmo, en un local, en este caso dos chicas, que ocurrió exactamente lo mismo. Claro, les pidieron que se fueran porque se estaban dando un beso y ocurrió otra vez lo mismo, esa discriminación, esa echada de un lugar porque no eran bienvenidas al lugar. Claro, igual ahí demuestra el odio, ¿no? El odio de las personas al no aceptar lo diferente, a no aceptar esta cuestión de es amor, es un beso, ¿me entendés? Como una cuestión afectiva. Cualquier persona se puede dar un beso en cualquier lado. Claro. Sí, entonces, sí, sí. Como también es el aumento de la intolerancia. Para mí es como eso. Paralelo a esto, que se viene con todo este movimiento, con mis hijos no te metan, también tiene una carga impresionante, ¿no? Organizar este movimiento, organizar una marcha para derogar ya lo que es... que después lo vamos a desarrollar, pero digo, nombrar el movimiento con mis hijos no te metas, rechazando esto, lo diferente, generando odio, ¿me entendés? Porque es eso, estas personas generan odio y generan intolerancia. Intolerancia. Entonces, marcharon el domingo con ese lema, como pidiendo la derogación de la ley de identidad de género. ¿En qué cabeza cabe? ¿Me entendés? Entonces ahí se ve el nivel de intolerancia, pero el que ya todo como que te está tapando. Sí, sí, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, y estos casos también que son particulares, digo, que ya en el siglo XXI que te corran por darte un beso, ¿me entendés? Como ya demasiado, no debería estar pasando, deberíamos ser un poco más, no sé si llamarlo tolerante, sí, me parece como tolerar un poco más a la diversidad, a la disidencia, a lo diferente. Es un simple beso, no encima, es que ¿sabes qué, lo hace todo el mundo? ¿Qué es lo que contaba acá el chico? Que en ese momento que ellos estaban ahí juntándose, entraba gente a la pizzería, en un momento detienen a una señora, le dijo, señora, ¿va a entrar? Sí, le dijo ella. Y estos le dijeron, pero mire, acá ocurrió esto, el ingresar es como que apoya a ese grado de violencia en un lugar así. Y ella dijo que él, como era en Palermo esta zona, como que el lugar era tranquilo y que los raros eran ellos, así que ellos se tenían que ir. O sea, re pro la mujer esa también, justo dieron en la tecla equivocada, pero respondió así, de una manera violenta. Bien. Gracias. Igual estos casos pasó acá en Argentina, sí, este caso de violencia, de discriminación, está pasando en toda Sudamérica. Tenemos caso de en Brasil, que encima en Brasil es como ya directamente te matan, ¿me entendés? Sí. Como te matan por el presidente fascista, neofascista, ultra de derecha, pero conservador, lo peor del mundo, que todavía no puedo entender que haya sido elegido presidente. Qué ojo. Triste, qué triste que estuvo. Pero bueno, la intolerancia es como que se está ampliando, ¿me entendés? Acá estoy leyendo textualmente lo que dijo esta señora que contaba Cintia, que dice que cuando le preguntan, así como contabas vos, ella dice, este es un barrio muy lindo y ustedes los putos no tienen nada que hacer. Eso claro. Lo había dicho. Sí. Ustedes no son bienvenidos, no tienen nada que hacer acá. Ay, señora, pero por favor. Bueno, volvemos a esto, que es el nivel de intolerancia que se está yendo de las manos. Estos movimientos están generando tremendo odio. Estos movimientos con mis hijos no te metas, con estos antiderechos, están generando, volviendo a generar el odio que en realidad ya no era poca la gente, calculó. En realidad siempre nos odiaron. Siempre odiaron porque somos diferentes, pero están alimentando, ¿me entendés? Como se ha formado como una guerra. Demasiado, claro. Es una guerra con esto desde la legalización del aborto, con esto de con mis hijos no te metas, ocurre esto y es como que se siente que hay poder en decir, bueno, acá yo puedo echar porque no estoy de acuerdo, porque sé que hay un montón de otra gente que son estos, los que están en contra del aborto, los que están en contra de esto de con mis hijos no te metas, y genera esto una guerra porque sabe que va a haber gente que los va a apoyar. Sí, igual es como una distorsión de la información, o sea, es gente que por ahí tiene tanto acceso a los medios de comunicación que por ahí ni siquiera se pone a leer, ¿me entendés? A cuestionarse, de por lo menos decir, ¿de qué se trata tal tema? ¿Qué sé yo? Esta gente quiere modificar lo que es la ley de educación sexual integral quiere modificar algunos... Bueno, quiere modificar la ley de educación sexual integral. En realidad, si fuese por ellos, no existiría la ley. Sí, por eso te digo. Pero, no se tomen el trabajo de sentarse y de decir, a ver, ¿están cometiendo realmente lo que ellos piensan de lo que estamos haciendo con esta ley, estamos como incentivando a la homosexualidad, a que sus hijes sean homosexuales, a que sus hijes sean travesti trans, a que sus hijes se masturben. Estamos como, no sé, enseñándoles. Pervirtiéndolo, eso es. ¿Me entendés? Como eso, mínimo sentate a leer porque es una acusación demasiado grave, ¿me entendés? Como para pervertir a las niñas. Que, bueno, volviendo a este caso de con mis hijos no te metas, que lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, que se organizaron una marcha a nivel nacional, la primera marcha nacional, que lo vamos a desarrollar en el próximo bloque. Ahora, yo te digo, mucha plata hay, porque Eric el otro día que nos juntamos en una reunión llevó un folleto, harto folleto, re bonito, así nosotras eso. Andamos buscando a ver de dónde podemos sacar para imprimir unas fucking copias, y ellos así de color, papel grueso. ¿De qué manera se están organizando? Pasa que es lo que decías vos, a ver, los medios de comunicación, los dueños son ellos. Y aparte de tener los medios de comunicación, hay muchos empresarios y mucha gente de poder, entonces tienen el apoyo económico. Que es lo que hablábamos el miércoles pasado. Te lo perdiste, Majo. ¿No lo escuchaste? Todo eso es sustentado por personas que tienen poder y que tienen plata. Porque para plotear un colectivo de transpuntano es demasiado. Bueno. ¿Quién lo hace? Bueno, claro, capaz que una ayudina ahí hubo, pero ¿hasta dónde llegaron? Intervinieron las calles un día antes de la marcha. Es impresionante la cantidad de afiches. Igual yo creo que nosotros, perteneciendo al colectivo LGBT, podríamos hacer un reclamo al Consejo Deliberante, porque es un transporte público y no puede existir eso. Claro, como claro. Tener una virgen una en posición. Una posición de una. Como tener una virgen en la escuela pública. Como tener una virgen en la Universidad Nacional de Salta. Algo así. Bueno, cerrando esta cuestión de lo que es lo que pasaron estos chicos en la pizzería, se hizo lo que es el gran besazo, tuvo bastante convocatoria. Fue un éxito, qué bueno que haya sido un éxito. También se hizo, seguramente se está organizando con estas chicas de San Telmo, que también pasaron la misma situación. Acá hay una diferencia, que en este caso, en esa nota, decían que las chicas desconocían el nombre, nunca pudieron hacer generar ni una denuncia, nada, a diferencia de estos chicos, porque no conocían la identidad de la persona. Cuando ellas vuelven a ir a ese lugar, nada, ni las cámaras habían visto a ese hombre, nadie lo conocía, y se empezaron a tirar así un poco la bola. Pero estaría buenísimo que se pongan también ahí. Sí, me parece importante de que debemos denunciar todos estos casos. ¿Sí? Todos estos casos de discriminación hay que denunciarlo, pero denunciarlo y hacer algo, hacer una movida, cosa de que paren un poco. ¿Me entendés? Como... Para la loca. Para que paren un poco con tanto odio, con tanta discriminación. Creo que así como ellos viven tranquilos porque son tan heterosexuales y tan normados, creo que la gente, las personas podemos vivir tranquilas. Ser puto, ser torta, ser traba. Es como, claro, ¿qué es lo que le molesta? ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? Nada, esa era la reflexión del día de hoy. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es? ¿Son deseos? ¿Es duda? ¿Es asco? ¿Es la, qué? La diferencia. Le molesta que se rompa con la norma. Eso es lo que le molesta. Le molesta que vengamos y que podamos ser libres. ¿Me entendés? Porque tenemos que estar siempre marcando algo, siendo algo que ya está establecido. Entonces, ¿qué hacemos? Que nosotras rompamos eso. Ahí está, eso es lo que pasa con los putos, con las tortas, con las trabas, con los bisexuales, es que se rompe con el sistema heteronormado. Yo pensé que nos tenían celos. Porque pueden ser también, somos más libres en pensamientos, en esto, en lo otro, en experiencia. Probamos acá, probamos allá, avance. Puede ser que haya un poquito. ¿Querés contarnos algo? No. Puede ser que haya un poquito así, como recelo. Sí, yo conozco muchas personas así que tienen como esa espina de decir, ay, pero. Bueno, pero si tenés la duda, ante la duda, ¿qué haces? Sácatelo. ¿Me entendés? Sí. Ni siquiera es como, a ver, pero me acerco, me pregunto, me informo. No es que voy y te violento. Claro. ¿Me entendés? No. Ah, porque sos diferente y porque decís que sos varón pero no lo sos, te violento. ¿Entendés? Eso es lo que me... ¿Por qué no se ponen un poco a repensar eso? A ver, ¿por qué no podemos ser? ¿Por qué no solo podemos ser? ¿Está mal ser? No, ellos lo son y viven súper libres, no tienen miedo ni siquiera eso. No les genera miedo ni salir a la calle. ¿Por qué? Porque están persiguiendo una norma, son heterosexuales. ¿Me entendés? Pero el puto tiene que tener miedo. De hecho, estamos comentando de una pareja, ¿me entendés? Que fue a cenar, a comer unas pizzas y la pasó para el orto. Entonces, el puto, la torta, la traba, tenemos que estar como... Cuidándonos de que nos puede llegar a pasar algo. Entonces, lo que necesitamos es eso. A ver, si vos tenés alguna duda, no nos violentes. Vení y preguntanos. Sácate esa duda. Totalmente. Fin. Se terminó el programa. Fin. Pero para mí es eso. Para mí es como que deberían ser un poco más inteligentes y preguntar. Y leer no un es poquito. Como ir y acusar directamente. Bueno, vamos a... El Eri está calladísimo. ¿Qué pasa? Sí, estoy un poco bloqueado. ¿Por qué? ¿Te pasó algo? No. Es que me parece que como que estamos retomando el ritmo de cómo nos estábamos manejando con los programas. Y es por eso que todavía no me retomo bien. Bueno, le vamos a dar un mate con... con azúcar. Un mate. Ay, no. Con leche. No, pero puedo estar... Para que vaya bien al baño. Lo detesto. Ah. Ay, no, era más rico. No, ¿cómo es? ¿Acá le dicen yerbeado? No. No, yerbeado no. El mate con leche. El mate con leche. ¿No mate con leche? Sí, no. O el mate, sí, el mate no, frío no con hielo, ¿lo han probado? Ahora en el verano. Frío. Eso es el tereré. El mate frío con hielo. Es el tereré. Bueno, tereré. Yo le pongo hielo. Le digo mate con hielo. Pero es con tereré. Jugo. Puede ¿sí? ser con agua, con jugo, con gaseosa. Le puedo poner vodka. Ay, qué feo con agua. Vodka. Un gancia. Mate con... Ya vamos a hacer unos cócteles. ¡Ah! En el próximo programa. Bueno, vamos a cerrar con esto. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida vamos a regresar con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Vestido agua marfil, salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, oh, oh, oh, oh, circular en agua marfil. Saltaban bam para todos lados. Me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el uniéndonos más así. Nubes, agua, marfil, atormentaron lo inatormentado. Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo más aquí. Oh. naufragio in un mar sin fin. Sirenas cantaban al costado. Tu cuerpo bailaba. Mi cabeza se enroscaba. Y el agua marfil confundiendo todo aquí. Tu cuerpo bailaba. Mi cabeza se enroscaba. Y el señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Ay, me hacen mis manos. Ya estamos al aire, Mati. Bien, estamos de regreso. Este es nuestro segundo bloque. Y este bloque lo van a hacer ustedes ahora. Se enojaba, basta. Yo porque estoy un poco acelerada. Pero, bueno, le doy el pie. Vamos a hablar con el surgimiento de este nuevo movimiento, con Mis Hijos No Te Metas, que ya lo habíamos planteado anteriormente, de dónde había surgido Perú. Toda esta idea de Recordamos. Perú. Que de hecho lograron que no se apruebe la ley de identidad de género en Perú, y lo que es la ley de matrimonio igualitario. Van con todo. Sí, están con todo. Y bueno, llegó a la Argentina. Pero acá le ponemos la cuerpa. Igual siempre existió, solo que pasa que ahora se ha empezado a visibilizar. Pero estos movimientos siempre existieron, solo que actuaban... Como algunos dicen, estamos en la moda. No es que estamos en la moda. Que no este volvemos. Movimiento sí es moda. Bueno, este... Pero como muchas veces escuché por ahí, el feminismo es la nueva moda, no es moda, hace años esto se plantea. Bueno, amiga Eric. Bueno, tenemos una nota de Agencia Presentes, dice, con Mis Hijos No Te Metas, la marcha que fue este domingo, y empieza diciendo que los grupos antiderechos autodenominados Pro Vida, Alianza de Católicos y Evangélicos, creada para frenar el proyecto de legalización del aborto, se manifestaron ayer, o sea, porque la nota fue el día después, el lunes, en Buenos Aires y en varias provincias contra la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Entre las proclamas, dijeron querer derogar la Ley de Identidad de Género, como mencionaba Majo en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Toda una serie este Claro, programa. Continuará. Y se mostraron contra todos los derechos de las personas LGBT con carteles que rezaban no homosexualicen a mis hijos, entre otras frases. En Capital la marcha avanzó por la avenida Entre Ríos, y donde el acto de cierre fue en Congreso, y habían miles de personas identificadas como los celestes por la bandera de Argentina frente a la verde, que es la del aborto legal. Con el eslogan "Con mis hijos no te metas". La campaña "Con mis hijos no te metas" es un movimiento de padres y madres con financiamiento de grupos religiosos que nació en Perú, como decían, en 2016 para oponerse a la educación sexual en las escuelas desde lo que ellos denominan ideología de género. Claro, ahí está. ¿Qué será la ideología de género? Para mí, que esta cuestión de ideología de género, como ideología, tiene que ver con una cuestión de adoctrinamiento, ¿me entendés? Entonces por eso ponen, es como, yo te adoctrino a vos para que seas homosexual. Claro. ¿Me entendés? Aunque no lo seas, yo te obligo a que lo seas. Y porque por eso salen con los carteles, ¿no? Homosexualicen a mis hijos, como si nosotros vamos. Claro, pero lo que yo a lo que voy es cómo se genera este término ideología de género, ¿me entendés? Y además, teniendo en cuenta que nosotras saliendo, o sea, personas disidentes salimos de familias heterosexuales. Entonces, ¿de qué nos hablan? De claro, adoctrinamiento. ¿De qué adoctrinamiento nos hablan? Es verdad. Somos hijos de Lucifer. Hijos de familias tradicionales, heterosexuales, padre y madre, ¿me entendés? Que fracasaron. Bueno, en esta marcha, este día, se celebraban ahí con globos rosas y celestes porque dicen que se nace mujer o se nace hombre. Se reunieron para repudiar el proyecto de la modificación de la ley 26.150 de educación sexual integral porque imparte una ideología de género antinatural y totalitaria. Apoyados por la ola celeste, los partidos políticos celestes y por toda la gente de bien, entre comillas, hacemos este familiazo porque queremos una Argentina libre de ideología de género, dijo Nancy García, representante de Con mis hijos no te mata. Con mis hijos no te mata. Con mis hijos no te metas. Y también ella sigue sosteniendo, y acá larga un pequeño párrafo que dice: para la medicina solamente hay dos géneros, varones y mujeres, dijo esta señora Gabriel. Dijo Gabriel Flores, perdón. El amor en acción. Nos dicen que somos un gigante que se despertó. Y es así. Estamos del lado de la verdad, porque la ciencia y la biología están de nuestro lado, agregó a Yelén de la Fundación Más Vida. Y un grupo de padres sostenía un cartel que decía niño y niña, hombre y mujer, nos creó Dios y Dios no falla, Él es perfecto. Claro, pero ¿quién es Dios? Dios, ¿quién? Un ser superior que creó al hombre mundo y al hombre y a la mujer. Encima, abajo de toda esta nota relacionan con lo que pasó en Brasil, lo que ganó Bolsonaro, que tiene también una frase, así como el eslogan, como con mis hijos no te metas, de Bolsonaro, que dice género nunca más. ¿Qué? Así que es lo que se viene en Brasil. Y hay otro que dice: Brasil, el pueblo brasileño es un pueblo que lucha por la verdad, la vida y la familia. Y como todos ahí alabando al Señor. Claro, igual porque no están tampoco ni siquiera entendiendo el concepto de familia, ¿me entendés? Tienen tan ni marcada. Ni siquiera se han puesto a ver qué es lo que dijo este Bolsonaro en otros medios. Esta gente antiderecho que apoya a este señor, para mí es como que es, no sé, con todo lo que dijo está re bien, ¿me entendés? Como, sí. Porque esta gente es que de hecho ganó Bolsonaro, ganó por ellos, por esta gente de bien, de está influida por la religión, que allá en Brasil es mucho, digamos, la influencia religión, sí, evangélica. La evangélica. Ajá. Vos pones un cable después de las 2 de la noche y te dices: pues, señores, no sé, vamos. Sal de mole. Entonces, ¿cuánto deben cobrar esas iglesias evangélicas para poder sustentar toda esta campaña que están haciendo con mis hijos no te metas? Terrible. Terrible. Pero yo igual me pregunto, acá en San Luis, ¿me entendés? Como para plotear colectivos, para sacar afiches. ¿De dónde sacan tanta moneda? Sí, de porque una. No es como. Porque nosotras hacemos, ¿me entendés? Nos hacemos ver. Nosotras laburamos y tratamos. Pero ellos, o sea, ¿cómo se sustentan? Bueno, si la audiencia quiere escuchar el programa número 13, nosotras dedicamos un tiempo a esa nota, a esta pregunta, y son eso, empresarios neoliberalistas, son religiones como la católica, la evangélica, que es la más rica, brilla en oro, y ahí sale todo, claro. La mitad del sueldo. Acá un comunicado oficial que salió mucho antes de esta marcha, pero que es como genial para responder todos estos fundamentos, entre comillas, que utilizan estas personas. de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. El comunicado dice: diversidad sexual y derechos humanos. Ante manifestaciones en medios periodísticos y acciones de boicot contra las actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en todo el país por parte de grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil sobre lo que ellos denominan ideología de género, entre comillas, desde la Secretaría queremos reafirmar la posición del Estado argentino en relación con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Nuestra legislación, los tratados internacionales y el sistema internacional de derechos humanos son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de diversidad sexual. Asimismo, el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso en pleno ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ forma parte de los compromisos asumidos por el Estado a través del primer Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. La libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, como lo es este movimiento y esta marcha que se hizo el domingo. Por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas y en particular ante estos mensajes de intolerancia los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La educación sexual integral es un derecho que les educando y una obligación que les educadores y educar con perspectiva de diversidad sexual es educar en derechos humanos. Ese es el comunicado oficial que, bueno, dentro del marco político me parece muy raro, pero está muy bueno para responder justamente a estos fundamentos, entre comillas, que ellos dicen: con mis hijos no te metas. Claro, igual pensaban esto de los derechos humanos. Son tratados internacionales. Estamos hablando de derechos humanos como básicos, tener la identidad, tener trabajo, tener salud. ¿Me entiendes? Y que este movimiento, que encima es, para mí son, no son pro vida, son antiderechos. Son antiderechos. ¿Me entendés? Mal denominados pro vida. No sé, o quieren derechos humanos, quieren tener derechos humanos, ellos, o no nada les gusta, más. No los entiendo. Ellos son lo mismo que: con mi hijo no te metas, bueno, entonces legalicemos el aborto. Es eso, y encima pedir como la erradicación de leyes, ¿me entendés? Como derogar leyes, es re heavy. Estás pidiendo como quitarle la identidad a una persona, ¿me entendés? Que encima es parte de un tratado internacional de los derechos humanos. Para mí esto no le está cerrando algo, o no sé, no están entendiendo. Básicamente. Sí. ¿Sabes? De lo que acabas de decir, con mis hijos no te metas, podemos agregar ahí, como dijiste, sí al aborto. Claro. Y cerramos ahí la frase de ellos. Además, dicen: con mis hijos no te metas, por esto de la aplicación de la ESI. De la ESI. Pero sin embargo, encubren los casos de violaciones de los curas pedófilos y de los pastores. Y en ese momento no dicen: con mis hijos no te metas. Y no. Entonces, ¿por qué? Porque es quien le banca todo el movimiento. Y claro. ¿Me entendés? Por eso no lo van a salir a denunciar. Porque, no. ¿De dónde saco la limosna para hacer el ploteado del transpuntano? ¿Me entendés? Como... Totalmente. Qué bueno, me hicieron acordar de esta nota que empezó a salir por las redes sociales de este chico que... Un aplauso a este en San Juan. Que le hizo esta cama a este cura. Ah, sí. Qué sí. Bueno, okay. Que estuvo. ¿Vos sabés más bien o menos? Yo escuché más o menos en la radio. Decía que este cura se estaba escribiendo con un chico a quien lo estaba acosando. Este otro chico, apareció otro chico que se hizo pasar, que tenía las características similares a este chico a quien estaba acosando. Entonces, le hizo la cama. Ahí fue cuando lo descubre que lo estaba acosando a este otro chico. Entonces después lo denunció. Encima estuvo re bueno porque llegan a coordinar lugar. El pibe va, saca fotos del vehículo y le dice: sos vos este, como mostrándose que había pasado. Sí, sí, le pone, y sacó como dos fotos de su camioneta, auto, tremenda camioneta, el curita. Sí. 100 bueno, millones, no sé cuánto. Y el chabón, decía que sí, sí, sí, que era él, y ahí sobre la misma dos o tres palabras más, y le decía, oh, pero me mentiste, vení, que te quiero ver, ¿viste? Y el otro le decía, no. Y ahí se dio cuenta que había sido una cama, así que un aplauso para este chico. Igual, de todos modos, ¿qué es lo que hace la iglesia como institución? Lo saca de ahí y lo manda lleva a otro lugar. Pero a los lugares que lo mandan son como, no sé, a un pueblo de África, ¿me entendés? Como en donde sí, tomá, te doy libertad a que violen porque nadie te va a saber. Es peor. ¿Me entendés? Como eso, te mando al pueblo, al... Total, ahí nadie va a hablar. Y son sordos y mudos, mejor aún. Sí, no, son tremendo, porque ni siquiera es como que lo tienen que encerrar, detenerlo, ¿me entendés? Como cualquier ciudadano. Claro, no es que, porque vos estás como con Dios, te mando al culo del mundo, y bueno, ahí hace lo que vos quieras, contá a la gente acá, no se va a enterar, y está todo re bien. Sí, sí, gente como... que tiene poca acceso a la información, a los derechos, a todo. A todo. Y eso es un bajón, porque ni siquiera es como se ponen a repensar eso, de decir, ¿por qué los cambiamos de lugar y no los encerramos? ¿Me entendés? Como, ay, sí, el papa travesti, el Francisco, que se autopercibe de Francisco. Ahora yo me pregunto, ellos como que... se entera el mayor, pone el monseñor no sé qué, y que lo llama a este viejo, claro, a este cura, y le dice, bueno, a ver, contame, confesate. Este se confiesa, ¿qué le dará? Los mismos Padre Nuestro y cuántas Ave María, y estás perdonado, y hermano. Y capaz que te saco 10 mil millones de los 100 mil que cobrás. ¿Me entendés? Y viste que te preguntan, ¿te has arrepentido? Sí, sí, sí, dice el otro, le da tantos sermones, va al otro lado y se sigue follando a quien quiera. A las niñas. Exacto. Eso es lo peor. Pero bueno, vamos a acabar con este movimiento. Lo vamos a vencer. Porque el patriarcado se va a caer. Sí, sí, sí. Se está cayendo. Ya se está cayendo. Sí, lo tendríamos que voltear en realidad. Sería como mucho más divertido esperar que se caiga. Sí. Si lo volteamos es mucho más divertido. Y lo vemos caer así como a pedacitos. Como bueno, el iceberg. ¿Cómo se llama el...? El Perito Moreno. No tuvimos, no sabemos si hubo mucha convocatoria, ¿no? El domingo en cuanto a la primera marcha. Ajá. La verdad es que yo no vi ningún registro de nada. Yo leí lo que la bulla es no el fue. El chorrillero, ¿no? No nos invitaron. A nosotros tampoco. Queríamos igual hacer como te digo yo. Chorrillero, pero no, como que no habían cifras. Como yo te me digo, pasé a las 18 era personas. Que empezaba esta marcha. A las 17 yo pasé en el colectivo, 17:15. No había nadie. Así que de convocatoria no sé qué onda. Bueno, ¿no vieron cuando fue la vigilia? Ah. Que eran 5. Sí. 5 y te... Bueno, pero te hacían ruido esos 5. Pero no llegaron a estar como, no sé, hasta las 10 de la noche. Fue mucho. Sí, tremendo bardo igual. Nos dieron esos 5 o 6 guachos. Claro, bueno, pero ¿quiénes eran? Pibites. Sí. Que vos decís, bueno, ve a ese tipo de personas que tienen acceso, porque los pibites tienen ahora más acceso a los medios de comunicación. Es una cuestión de reproducción. Porque si vos los mandás a los pibites leer cuál es el proyecto de interrupción voluntaria de la gestación, si lo mandás a ese mismo pibite que estuvieron interviniendo en la vigilia a leer la ley de educación sexual integral, no lo van a hacer, ¿me entendés? No lo van a hacer. Ellos están reproduciendo lo que hacen las personas más grandes, que tampoco están leyendo. Es que en realidad sea el caso. En realidad no les interesa saber qué es lo que dice la ley. Porque no les lo interesa. Lo que les interesa a ellos es que no se haga, no se aplique, porque eso implica que las infancias sepan que existe la diversidad y que tienen que respetar la diversidad. ¿Y ellos qué quieren con la diversidad? Estos grupos antiderechos. Desaparecerla. Entonces no les interesa ni leerla, no les interesa que se aplique, no les interesa nada. Son antiderechos humanos. Eso es lo que son. Antiderechos humanos. Es un bajón. Pero bueno, No, pero bueno, no, vamos a hacer algo. Que podríamos organizar algo para el Día de la Marcha del Orgullo. Un reclamo, un repudio. Es que de hecho plantearlo en una de las reuniones y ver de qué manera podemos hacer repudiando esto, ¿no? Repudiando la marcha, repudiando el movimiento y repudiando que... Defendiendo y explicando que no es ideología de género. Claro, porque no es una cuestión de adoctrinamiento. No, y también tenemos que hacer algo con esta, con el municipio. ¿Por, sí. qué, el, ¿por qué en los coles? ¿Por qué en los coles? Yo creo que como organización de la marcha tenemos que armar un comunicado y presentarlo para que se saque, porque es un transporte público, no puede existir eso. Ahora falta que no podamos subir un pie a un transpuntano porque somos diferentes. Claro. Y es lo que faltaría, mira. En mi cole es trans. Transpuntano. Con mi cole no te metas. Ah, de una. Claro, y ahí nos reunimos hashtag. Todas las travestis. Travesti, sí, sí. Trans, urgente ese comunicado. Prendemos fuego al colectivo y fue. Urgente ese comunicado porque afecta a todos nuestros derechos y va directamente a la comunidad. Vas directamente y además a la, tenemos que exigir a la identidad de género, en realidad. Además es tenemos como... que exigir que se explique de dónde ideología, se sacaron los fondos ideología. Para hacer esos plateados. No, pero ellos lo que hacen es quieren derogar la ley de identidad de género. ¿En qué cabeza cabe? ¿Me entendés? Ese fue el reclamo que hicieron. No el reclamo, sino un cántico y... Digamos, uno de los lemas principales de esa marcha era la derogación de la ley de identidad de género, además de la educación sexual integral. Claro. Pero bueno, igual les adelanto algo, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tal cual. Vamos a irnos entonces a una pequeña pausa. Vamos a regresar con... Algo bien vamos, arriba. Sí, bien arriba, porque lo que sigue es Bolsonaro. Peor. Claro. Peor, así como es. Prendeme el palo santo. Sí, te tengo que prender como 10 palos santos. Como 10 palos santos. Vamos a ir una pequeña pausa. Antes que nada, ¿querés nombrar las redes sociales? Bueno, entonces dijimos para que nos escuchen www.labuyo.org. Y si se quieren comunicar con nosotros, mandar algún mensajito, un saludito por Ojo de Loca, por Facebook o por Instagram también, Ojo de Loca. Bueno, no vamos a ir. Yo me voy a curar mientras, en la pausa, porque me... Esperen, acá tenemos una oyenta. Ah, acá serio? Dice, les estoy escuchando, yuhu. Romy nuevamente. Ah, Romy. Saludos a Romy desde Córdoba. Sí. Desde que estamos acá, estamos una ahí. Fiel oyente. Saludito. Ay, lo Romy, que es... bueno, espero en las vacaciones tenerte y... Te invitamos a la radio. Lo que es trabajar en casa, Romy. Un saludito para ahí. Por eso nos escucha. Pues trabaja desde casa. Toma para vos. Que nos y bueno, haga... para eso estudió tanto para trabajar desde su casa. Desde su casa sin que nadie la mande. Que nos haga los flyers de la radio. Del programa. Aprovechaba. Palito. No, bueno, Romy. Te mandamos queremos... muchos saluditos desde acá, desde Ojo de Loca. Y te queremos el 16, ¿eh? Ay, nosotros queríamos ir el 10 a Córdoba a queríamos, la marcha. Pero bueno, es verdad. Somos pobres. Este macrismo que nos afecta a todos. Vamos haciendo dedo. Abrazotes a todos. Pone abrazos para vos, Romy. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Ya tenemos los yesqueros. Ahora entremos a quemar. No fue culpa mía no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar. Este encuentro no es urgente. No necesito lentes para poder ver tus ojos. No te veré más. Yo no te miraré más. Yo te ignoraré. Esta vez yo no te asesinaré. Y es que no tengo dudas. Diferencio las bermudas de los colales. Les digo que esto no es un sueño. Yo ya me he vuelto dueño de mi preconsciente. Y te tendré piedad. Yo te dejaré marchar y no te perseguiré. esta vez yo no te asesinaré. De tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Charles Manson me inventó un menú. Mi Charles Manson no te hablas de tú. Mi Charles Manson nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. No me desespero, los oídos que me oyeron no me recordarán. No, no me desespero, no seré esa muestra indie que te gusta idolatrar. Y no te pediré perdón, no, no, no, vengaré mi amor. Yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Charles Manson me inventó un menú. Mi Charles Manson no te hablas de tú. Mi Charles Manson nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. Después de meses, tus manos después de otras manos, tus olas después del adiós, vuelve en invierno, cualquier verano. Tus lapsus con otras lenguas, tus chistes con otras risas, tus nubes con otros cielos, vuelven rastrillos tus viejas caricias. Qué bien que quedó. No, me encantó, divino. Los amo. Divino. Al final estuvo bien. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Bien, estamos de regreso. Me encanta el tema que pasamos, mi Charles Manson de Dani Umpi. Me encantan ellos. Es el mejor. Él es muy lindo. Sí, los tres son muy lindos. Es muy lindo comenzar así para hablar de esta persona que ganó la presidencia en Brasil. Estamos hablando de, no sé el nombre, igual no sé si lo conoces. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Qué tremendo el nombre. No funcionó Justicia Saylor en este caso. ¿Cómo lo bombardearon? Ah, ya lo bombardearon. Sí, todos estos programas anteriores. En Uruguay sí funcionó porque se aprobó la ley trans. Sí. Igual ahora yo quiero que me adopte Uruguay. La verdad que sí. Estoy como muy convencida de irme a vivir allá. He visto varios memes. Hoy justamente vi un meme que decía... ¡Vamos! Eran dos personas que estaban tironeando a una que estaba en el medio. La que estaba en el medio tenía la banderita de Uruguay. El otro tenía la de Argentina y el otro el de Brasil. Y la persona del medio decía, no me toquen inmundos neoliberales. Sí, igual en México también ganó un gobierno popular, ¿no? En México. Ah, no sé. Tengo entendido que incluso, de izquierda, creo que fue. Ajá, México. Que incluso tiene pibas feministas dentro de lo que es el parlamento. Igual que de Brasil. Hecho el parlamento. El Brasil tiene una diputada trans. Tiene una diputada trans. No, ¿y sí. qué pasará con qué ella? Heavy. Qué pasa. Qué re laburo va a tener. Uh-huh. Y dentro, bueno, de toda la banca, digamos, de todo el parlamento, está compuesto por muchas mujeres. Muchas mujeres que están en la lucha feminista en México. Qué bueno eso, habría que mirar un poquito ahí, ver qué pasa con el colectivo y con la comunidad LGBTIQ. Bueno, volviendo a lo que es este día, este domingo, de para no recordarlo, pero bueno, tenemos que recordarlo, que ganó lo que es el presidente, ya seguramente ustedes lo habían nombrado, ganó el presidente Bolsonaro en Brasil, sí. La presidencia, y bueno, se vienen como, se vienen momentos oscuros para toda la disidencia, para todo lo diferente, para los grupos de pueblos originarios, porque no solo es para el colectivo LGBT, sino para y para la naturaleza también, no sé en qué parte, también la naturaleza misma, la Pacha va a sufrir transformaciones por este insecto que está acá. Esta persona de ultraderecha que va a permitir un montón de cosas. Siguiendo la sintonía del mercado mundial, digamos, como que va a permitir todo. Eso, el Amazonas, sí. Y también, ¿saben el miedo también a mí de lo que me generó al haber ganado, aparte de haber sentido toda la tristeza de allá? Es con esa relación que puede llegar a tener con nuestro querido presidente Mauricio Macri. Bueno, que, pero imagínate si se ponen en campaña todos los estos ultraderecha y no quedamos ni una. Ni vos, Eri, ni vos, Majo, acá habla haciendo ojo de loca. A nosotros muy no nos triste. Saca nada. Nosotras ya estamos puestísimas. Acá nos va a proteger el Alberto. El Alberto. Con no. todo lo que está haciendo, armó, no sé. El mujerazo. Ay, ¿van el a ir? Mujerazo. Yo no puedo ir, qué lástima. No, el Eric no puede tampoco. No, sí, hay. Estaba escuchando ¿Hay esta talleres mujer. Para varones? No, pero hay una mujer que es la que está encargada de la Secretaría de la Mujer que dijo: bueno, nos vamos a reunir. Sobre todo mujeres, pero van a haber también presencia de varones. ¿Cómo la no pifió? ¿Cómo la? Si es cualquier cosa. El mujerazo, ¿qué parte no entendés? Claro, porque igual. No sé, ¿por qué quieren seguir ocupando espacio? Y porque son de la Secretaría de la Mujer. Claro. La organiza ellos, no se puede esperar menos. Bueno, y página 12 subió una nota, sí, titulada Dolor Brasil. Sí, está, fue un relato de Marta Dillon, una periodista que hace una pequeña columna de página 12. Bueno, y en uno de sus pequeños párrafos cuenta. Dice: el mundo es un lugar peor desde ayer. Nuestra América es peor. Las amenazas es abierta, desembozada. La concordancia entre las manifestaciones contra la ley de educación sexual integral en nuestro país y el triunfo de Bolsonaro en Brasil nos quitan el aire alrededor. Se parecen a la asfixia. No son comparables ambos hechos. Bolsonaro ya es presidente y su discurso inaugural extiende como un telón negro la promesa de una paz que proclama igual a la que habita en los cementerios. Habla de libertad, pero auguria persecución. Nombra la constitución, pero su fidelidad es para el Dios al que le reza antes de dar el discurso de la victoria. Y como telón de fondo, la violencia social que se ampara desde el poder, ahora máximo poder en Brasil. Desde la primera vuelta electoral, los crímenes de odio se sucedieron con el susurro en el oído de los perpetradores de las medidas ya anunciadas por el nuevo presidente. Más armas a la población civil, más poder a la policía, avanzar contra el fantasma de la ideología de género, en las escuelas que no es más que una casa de brujas contra los feminismos y las disidencias sexuales, acabar con la devolución de tierras para los pueblos indígenas, La amenaza es más que eso, es miedo constante sin metáfora. Es reconocer que millones de personas, sí, millones de personas tienen deseo de exterminio. Ay, me perdí. De exterminio sobre nuestros cuerpos, nuestras subjetividades, nuestro deseo de libertad, de acabar con la opresión que implica lo mismo que ahora se festeja. Una economía para nuestros cuerpos y sensibilidades que ordena silencio y puertas y ventanas cerradas. Esfuerzo individual y desprecio por el otro. Las otras, les etres. Que la verdad es que es muy lindo lo que escribe cómo lo detalla, ¿no? Sí. Es eso, ir contra los grupos minoritarios, sí. Porque como había dicho yo anteriormente, no solo tiene que ver el colectivo LGBT y Q, sino también las colectivas feministas, tienen que ver los pueblos originarios, la raza negra. La raza negra. ¿Me entendés? Como ir contra toda la minoría. Toda la minoría. Igual no sé si la raza negra es una minoría en Brasil, pero el pensamiento de esta persona es conservador y es de ultraderecha. Neonazi es también. Xenófobo, pero a morir. Igual no sé si la xenofobia tiene que ver, pero sí, racismo, es xenófobo, sería racista, racismo. Sí. ¿Entendés cómo? Claro, porque él piensa de que la élite está ocupada solamente por personas con piel clara. No pueden haber personas de raza negra en el poder, no pueden haber personas de raza negra que accedan a derechos, y tampoco homosexuales, ni tortas, ni trabas, ni feministas. Nada. La verdad es que... Pero las feministas cada vez somos más, él no se ha dado cuenta. Claro, sí, no sé si... sí, podemos llegar a ser más, pero el problema es que ganó. ¿Me entendés? Ganó la presidencia de un país, creo que el más grande de Sudamérica. Sí. Y ya plantear la idea esta de racismo, del ataque hacia el colectivo LGBT. ¿Vieron que hace un par de meses habían matado a una diputada? No, a una diputada negra lesbiana, que la mataron a quemarropa. Allá en Brasil. Allá en Brasil. Era diputada, feminista, negra, lesbiana. Y la mataron así de un día para el otro. Ella salió de una reunión llegando a su casa, porque vive en un barrio así medio turbio. Le dieron 3 disparos. Sí, creo haber escuchado que algo. No sé cómo se llama, vos no te acordás, la diputada de Brasil que mataron. Ahí la busco, que para mí tiene todo que ver. Sí. También con esta cuestión de que haya ganado Bolsonaro, para mí, si, mirá, pongo la mano en el fuego que esta persona, Bolsonaro, la mandó a matar. Pongo la mano en el fuego. Y también, ¿cuánto odio genera? ¿Cuánto odio genera al grito de Bolsonaro, me entendés, para ir y matar a personas? ¿Con qué derecho? Y el derecho aval, digamos, sí. El aval de este contexto político. Está avalando a que suceda esto y que se permita. Uno de los dichos de él fue como que prefiere tener el hijo muerto antes que sea puto. Sí. Terrible. De ahí para adelante, imagínate. Había un listado de dichos que había que ha dicho. De dichos que ha dicho. Claro, el trabalengua. Y eran terribles. Todo lo que decía, todo lo que sale de la boca y de la mente de esa persona es horrible. Terrible, sí. Que igual yo insisto, ¿cómo es que después de haber escuchado, porque encima nosotros que estamos en Argentina nos indignamos con todos los dichos de este presidente? Llegó a ganar la presidencia. Sí, bueno, acá en Argentina también escuchamos a Macri y ganó Macri. Sí, por eso. Sin embargo. Pero, claro, Macri sí. No es. Pero digo, es como, ¿cómo llega esta gente a ganar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que...? Empujada por el odio. Básicamente el apoyo de los movimientos religiosos. Para mí es eso. Tiene tanto... tanto poder lo que es la iglesia, que para mí el apoyo de esto, de estos grupos religiosos hizo que el dos patas que son bastante importantes, que son manso poder, ¿eh? Los medios de comunicación y la religión tienen manso poder sobre un estado. Sí, lo que venimos hablando. No, a ver, la voy a buscar porque me quedé con la duda de esta. ¿Eso fue hace poco? María Franco fue hace poco. Lesbiana, activista. ¿También de Brasil fue? Sí, es un caso porque era concejal. María Franco era muy renombrada. Claro. Puede que sea ella. Bueno, y eso que decías vos de Noé, de los medios de comunicación que empujan también a que gane, en este caso Bolsonaro, y teniendo en cuenta también que los medios de comunicación son de ellos, digamos, en gran parte son de ellos. Está todo orquestado, porque también en las escuelas los planes educativos están formados cada vez más, los planes educativos están orquestados por organismos externos como planes del Fondo Monetario y demás, que se meten en los planes de estudio y siguen los profesorados saliendo con el formato pro status quo, no hay mirada crítica. Así claro, que está todo como así. Hay que tirar el mundo y armarlo. Es verdad. Ya. Pero hay que hacerlo y tirar, rompía todo. Pero sí, es básicamente es lo que contaba Noé. Creo que los medios de comunicación tienen tanto poder y tanta influencia que te manipulan, ¿me entendés? Te manipulan. Y muestran lo que ellos quieren, ya sabemos. Claro. De ahí. Que todo es desinformación, ¿me entendés? Como toda una distorsión de lo que es en realidad, cuál es la verdad, ¿me entendés? ¿Cuál es la verdad? Volviendo, digamos, en este caso con mi hijo no te metas, ¿cuál es la verdad de la educación sexual integral? No es que queremos como prostituir a las niñas. Ah, no. Viste que también ha aparecido en la ciudad, no sé si han caminado un poco y han visto... Sí. Hay como frases que han aparecido en murales que dicen, por ejemplo, ESI igual a prostitución, ESI igual a violación, ESI igual a degeneración. Así en varias partes de la ciudad. También eso, digamos que... ¿Pero qué comparación? ¿Qué estudio el que hizo eso? Mí es como, lo habías dicho vos, es como para resguardar a los violadores, como para que no... porque encima son intrafamiliares, ¿me entendés? Las violaciones, los pedófilos y todo eso son intrafamiliares, se dan en el seno familiar. Claro, ¿por qué tienen tanto miedo de que el niño sepa, que tenga, o sea, es su derecho saber? Totalmente. ¿Por qué tienen tanto miedo? Totalmente. Para mí hay algo ahí... turbio. Algo todo demasiado turbio. Sí, ya con el apoyo de los de las iglesias evangélicas, católicas y todo eso, es como, claro, no lo puedes tocar al pastor, no lo puedes tocar al cura, al sacerdote, porque si no, no te financio más. No te financio más. Y te vas destruyendo de a poco. Bien, y volviendo a esto de Bolsonaro, yo la verdad es que es como redundante lo que digo, pero la generación de odio, la generación de intolerancia, ya sé que se le cruza por la cabeza para tirar frases como vos decís, ¿te estás dando cuenta o te estás escuchando lo que estás diciendo? Como decir que dijo algo de las mujeres violadas. No, le dijo a una diputada que ella no merecía ser violada. O algo así. Que él nunca la violaría o algo así. Claro. Toca con un palo. Claro, ve esos dichos que... No sé, es como no se escucha. Hay un documental, un programa en realidad, que es de Nat Geo, National Geographic. Que son dos periodistas o dos personas disidentes, una chica torta y una marica, que van por el mundo y conocen la diversidad de ese mundo, de ese país a donde van. Y fueron a Brasil hace poco, y le hicieron una entrevista a Bolsonaro, esta chica torta, y él le dijo de que, más allá de que ella sea torta, que es eso, si él la viera en la calle vestida de militar y no sé qué, dice, yo te vería y sos una chica muy linda, así que te silbaría. ¿Qué? Y la chica, o sea, vos la veías y decís, qué horror estar enfrente de esa persona. Y además es avalar el acoso callejero. No, no, no. ¿Me entendés? El acoso es avalar. Yo te puedo acosar porque sos linda. Es un terrible, bajón. Terrible eso. Bueno. ¿Y qué hacemos con esa gente? Hay que quemarla. Volvemos a lo mismo. Hay que voltearlos. Una bomba. Lo tenemos que tirar. No tenemos que esperar a que se caiga. Tenemos que tirarlo urgente. Y verlo caer ahí. Nos sentamos ahí a verlo. Sí. También esto, yo lo tiro acá como para que lo podamos llegar a plantear también en la reunión de la marcha, hablar sobre, porque tenemos que hacer el comunicado. Igual no sé por qué vamos a hablar de la marcha. Pero digo, hablar un poco de esto, ¿no? Del tema de Brasil, de la presidencia de Bolsonaro, de todo el odio que está generando, la intolerancia, la discriminación, la violencia, todo. Particularmente con el colectivo LGBTIQ, que de hecho es lo por donde vamos a leer el comunicado en la Marcha del Orgullo. Que estaría bueno que lo planteemos y para ver si la comisión organizadora. ¿Quiénes son la comisión organizadora? No sé, un grupo de locas. Un grupo de locas. Si la comisión organizadora está como de acuerdo. Pero me parece como nombrarlo es re importante. Nombrar, sí, estos. Como estos hechos. En repudio a todo lo que es la política de este chabón. Y también haciendo como una como que están. Nosotros estamos apoyando al colectivo que la está pasando para el orto. Es como un apoyo hacia en los compañeros lados. Brasileres. En todos lados. Brasileres. Pero bueno. Sí, Marielle Franco es la. La senadora. Concejala. Concejal, sí. La activista por los derechos humanos fue la que la balearon. La asesinaron en realidad. Ahí en Brasil. En Brasil. Que bueno, para mí tiene todo que ver con este contexto y con Bolsonaro, que seguro fue él. Encontré lo que mencionaba recién sobre esta chica torta que le hizo la entrevista a Bolsonaro. Ella le dice esto, le hace referencia a una frase que él dijo de que los padres no eran suficientemente rudos o rectos con sus hijos, por eso salían gays. Desviado. Entonces ella le pregunta, que es Ellen Page, se llama ella, a Bolsonaro, dice, ¿crees que mis padres debieron golpearme para que no fuera gay? La actriz y activista LGBTI entrevistó al político en 2016 a raíz de sus polémicas declaraciones sobre la homosexualidad. Un encuentro entre la actriz y Bolsonaro ha vuelto a popularizarse en las redes sociales. El protagonista de la entrevista podría convertirse en el presidente, bueno, ya se convirtió, de Brasil. Pese a mostrarse como una persona abiertamente racista, homófoba, machista y sexista. En menos de unos días, bueno, ahí está hablando sobre la elección que se va a hacer. Y la entrevista, que forma parte de un documental que se llama Gaycation, una producción de este canal que yo mencioné recién, dice, explora la cultura LGBT en diferentes partes del mundo, da a conocer historias de personas relacionadas con esta comunidad, hablan de su vida y de las dificultades de ser LGBT en países como Ucrania, Japón, Estados Unidos, Jamaica o Francia. Y bueno, y esta, en este caso a esta chica le tocó hacerle la entrevista a este hombre y dijo que, en un dicho, que prefería que su hijo muriera antes de que fuese gay. Será interesante para tener una discusión honesta para entender por qué le cuesta tanto aceptar a la gente LGBTI, dice Page a las cámaras antes de entrar en las oficinas del político. Bueno, ahí ella le plantea, leí una cita de usted que decía que las personas deben sacar a golpes al gay que hay en sus hijos. yo soy gay y le pregunto, ¿debí ser golpeada de niña para que no fuera gay? Dice, no voy a mirarla y pensar, creo que usted es gay, sino que pienso que usted es linda. Si fuese cadete de la Academia Militar y la viera en la calle, la silbaría, dice Bolsonaro sonriente. Me tildan como un gran homofóbico y se equivocan. Mi lucha siempre fue y será contra la distribución del material LGBT en las escuelas para niños mayores de 6 años, agrega el brasileño en otro momento de la entrevista. Eso fue lo que le dijo puntualmente a esta chica. Que su lucha... Ay, volví a leer esa parte. Dice, desde todo voy a leer. Dice, no voy a mirarla y pensar, creo que es gay, sino que voy a mirarla y pensar, creo que usted es linda, y si fuese cadete de la Academia Militar y la viera en la calle, le silbaría. Y después dice, me tildan como un gran homofóbico y se equivocan. Mi lucha siempre fue y será contra la distribución del material LGBTI en las escuelas para niños mayores de 6 años. Ah, no. Igual es homofóbico, como, claro, él está en contra nomás de esa distribución. De esa distribución, pero ¿no te das cuenta que es algo como, no sé, no tiene sentido? Es como, sí, yo no soy homofóbico, pero no me hables de gays, de lesbianas. Aparte la respuesta que le dijo a la chica, sí, esta, no la voy a mirar porque debe haber sido hermosa. Claro, él dice, por ejemplo, si yo fuese Bolsonaro y te miro a vos, no pensaría que vos fueses gay, sino que sos linda. Ajá, una chica linda. Una chica linda. Y después tiene otro dicho más en esta entrevista que dice, cuando era joven habían pocos gays. Con el tiempo, debido a las libertades, a las drogas y con las mujeres trabajando, aumentó bastante el número de homosexuales. Eso fue otro de los dichos de Bolsonaro. Buah. Qué terrible. Pero no, para mí esa persona realmente, pero realmente ni siquiera se escucha lo que dice. Pero ni siquiera, porque no podés ser tan contradictorio, ¿me entendés? En lo que, en una respuesta. Me parece como que... pero llegó a ser presidente. Es irónico. Y ganó. Por eso digo, llegó a ser presidente. Y yo lo lamento, pero tengo que anunciar que no puedo estar más en Ojo de Loca. Porque acá, según lo que dice este señor, dice, si su hijo está con personas de cierto comportamiento, se comportará igual y creerá que es normal. Así que yo soy gay, culpa de ustedes. Ponele. Claro. ¿Y yo a quién le echo la culpa? ¿A Transpuntano? Porque me tomo del colectivo trans todos los días. Él me contagió. Y sí, porque es una enfermedad. Bueno, me cansó Bolsonaro, la verdad que ya está, es muy triste lo que dice, sí. Ya está, ahora hay que esperar cómo va haciendo su trabajo, entre comillas. No, mira, no sé. Yo igual no, para mí no, la gente se debería organizar y no, nos deberíamos organizar entre todes, no nos sé, vamos buscar a Brasil, la forma... A destetarnos, ojalá. A besarnos. Pero, no dejar nos desaparecen la idea. No dejar que labure esa persona. No dejar que labure. No tiene que empezar a laburar. Todo el mundo la votó. A ver, o sea, todo el mundo, la mitad del pueblo la votó. Sí, es como. ¿Cómo se lidia eso? ¿Cómo es que llega una persona diciendo todo eso a ser presidente? ¿Cómo? Bueno, sí. No sabemos. Igual para mí durante la... Porque encima fue durante la campaña. Porque vos te... Llega un momento en que vos decís, bueno... como hizo Macri. Macri nos vendió fruta y después nos mandó al horno. Pero igual nosotros ya sabíamos qué es lo que iba a hacer él. Más allá de que venga y te dé un discurso y diga, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Ya lo sabíamos. Sí, había gente que lo sabíamos. Pero ganó. Sí, movido por el odio. También. Para mí es como terrible. Y encima hay como... No, allá seguramente van a estar super heavy. Pero sí. Para mí es eso. Organizar, dar apoyo y ver de que se haga algo. O se organicen las colectivas feministas, los movimientos LGBTIQ. Hubo una marcha... multitudinaria con respecto a cuando salió ¿cómo eran? Las PASO, por ejemplo, acá en Argentina son las PASO. Él ganó la primera vuelta, entonces salieron el grupo de mujeres hacer una marcha multitudinaria. Muchas, eran muchísimas. Muchísimas eran. En repudio a esto. Y también estuve viendo que en una universidad se quisieron presentar un grupo antiderecho también, que apoya a Bolsonaro, para manifestarse, y que toda la universidad se paró y lo sacaron. Les gritaron. Bien. Sí, estuve viendo un par de videos y lo sacaron. Bueno, yo leí que en una universidad de Uruguay prohibieron al Aje y a su amigo. Ay. Así que también. Ya era hora. Uruguay. ¿Ve? Nos tenemos que ir a Uruguay. Vamos a Uruguay. Tenemos que ir. Sí, encima Tinelli tampoco está. Sí. En Uruguay. No sé, ya no se ve. Es como el paraíso. Ah, es un paraíso. Es verdad, y tiene mar. No te... Pero yo quiero, me gusta el mar. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña, a la última pausa. Vamos a regresar con Susie Shock. A Susie Shock. Entonces no va a ser la última pausa. Penúltima. Vamos a ir con un poco de Susie Shock. Sí, la penúltima pausa, porque también tenemos el bloque Sailor. Sí. Que lo va a presentar acá mi amigo ex Eric. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca y Susie Shock por Radio La Bulla. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. They don't snap that snap like they used to, they don't snap that snap. They don't click click clack like they used to, they don't click click clack. They don't bust that back like they used to, they don't bust that back. They don't bump that track like they used to. Don't bump that track like they used to. Dance till the night dies, till the night dies. Live to the sunrise, to the sunrise. Work, get your whole life, get your whole life. We gon' pose for that spotlight. We gon' dance till the night dies. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't get their life like they used to. They don't get their life. They don't take the night like they used to. We hit the scene, check the posse. Faces adjusted to capacity. I don't know them, but they know me. Bitch, if you gagging, then that's my ID. If we in the room, it's a kiki. Ballin', they brought in the bottles for free. Taking the night, don't wanna leave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. We going in? No photo ops. They taking pictures like they with the pops. Girls in they heels, boys in they crops. They booty shaking even if they tops. We hit the room, everything stops. They spying me, eyeing me like Fetty Wap. I love when the bass and the cakes drop. When you hit the floor, the DJ play the vibe. Dance till the night dies. Till the night dies. Live till the sunrise. Till the sunrise. Work, get your whole life. Get your whole life. We gon' pose for that spotlight. We gon' dance till the night dies. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't get their life like they used to. They don't get their life. They don't take the night like they used to. They don't take the night like they used to. They don't snap that snap like they used to. They don't snap that snap. They don't click click clack like they used to. They don't click click clack. They don't hush that back like they used to. They don't hush that back. Bump that track like they used to. Hey, calling all of my bad bitches, where y'all at? Right here, right here, right here. Say hey, get your booty real fat, bitches, my bad bitches, where y'all at? Right here, right here, right here. Tonight, we about to bring out the freaks, glitter all over our feet. We want the speakers to bleed, yeah, yeah, yeah. Tonight, we be who we wanna be. Your body on my body, DJ, give me what I need. Thank you. night like they used to. Ooh, Tajik Chai, they don't make them beats like they used to, girl. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Hola, hola, estamos en el aire. No estamos al aire, yo estaba un poco... No prendía igual el cartelito. El aire. No prendía el cartelito. Así no, Mati. No, yo estaba así viendo no. Unas publicaciones en Facebook. La verdad es que... Qué bueno la imagen que mostramos hace ratito. Chiques, están sacando los ploteados de ni uno menos ahí. Con mi hijo no te metas. En Transpuntano, ni uno menos. Cualquier. No, igual no sé, no podría. O sea, a mí confirmar. Me quedó la duda. ¿La están sacando o lo están poniendo? No, sacando. Claro, igual a mí me queda la duda de la afirmación de que sea real. Igual de todos modos, más allá de que los estén sacando. Ya la acción está hecha y me parece que tendríamos que exigir cómo fue que se financiaron esos loteos. Porque si se está financiando con las tasas municipales y todo eso, que es plata del Estado, no puede ser. Claro. Habría que sí denunciarlo. Denunciarlo, no, podríamos organizar y denunciarlo. Yo me quiero organizar de todas las formas que pueda organizarme. Para hacer denuncias. Porque hay que denunciar todos estos casos. Pero no se puede. Claro, es plata del municipio. Plata de la gente. Plata de la gente. Y se está usando. Se está invirtiendo mal. Bueno. Vamos a. Bueno, ustedes comenten esto porque les pertenece a ustedes. Nada, fuimos el día viernes a las 20:30, 21 horas a Casa Azul, donde estuvo Susy Shock, esta artista trans traba sudaca que vino de Buenos Aires. Y bueno, estuvimos presenciando su show. Mucha estuvo, gente, sí. Qué bueno que estuvo eso. Llena la sala. Ah, como si hubiera una sala de cine. Y, re lindo. Sí, de por sí el show estuvo muy bueno. Uh-huh. Y bueno, y después pedimos permiso junto con Mati, con Noe, que son de la bulla, bulleros, para hacerle una entrevista a Susy. Así que estuvimos ahí con Cintia. Compartiendo nuestra primera entrevista y re amable. ¿Viste cómo apenas empezamos? Me acuerdo que dijimos, bueno, nos presentamos, de dónde somos, qué hacemos. Y le dijimos en la primera entrevista. Y llama a una de las chicas, que creo que fue Araceli, y le dice, vení, tráenos una cerveza, dice, para romper el hielo. Claro, porque estamos muy nerviosos, dice, así que nos relajamos un poco. Así que así salió la entrevista, con una cervecita y ella macanuda. Ay, macanuda, me salió re vieja. Así que bueno, la entrevista fue muy larga, pero tenemos un... 40 minutos duró más o menos. Sí, más o menos. Que no nos dimos cuenta en realidad que se había hecho. No sé si te pasó a vos, pero a medida que teníamos algunas preguntitas ahí, ella iba hablando, te iban saliendo nuevas preguntas y así se hace eterna una entrevista. Sí. Y fue, es re lindo, la verdad que sí, al margen que no te tenés que salir del contexto, pero daba para salirse un montón. Porque yo le quería preguntar de todo al menos, hasta de cómo fue la salida del closet. Le pregunté, que fue una pregunta fuera de ahí lo planeado, pero bueno. Bueno, y el... ¿Le preguntaste a Susy Shock cómo salió del porque, closet? Porque, pará, hice toda una introducción, le dije que nosotras en uno de los programas, no te rías. Y yo no sé si te quiero como entrevistadora. Y le dije, no, pero se explayó bastante. Y bueno, terminó diciendo que ya no igual es, ¿cómo se llamaba? Ella explicó algo fundamental. Yo creo que está muy bueno lo que dice. Y ella dijo, a mí no me hizo falta salir del closet. Porque, ¿qué significa el closet para una persona? Es esconderse cuando en tu misma familia, dice, no te aceptan

nosotros podamos ingresar en la educación y apuntar a las infancias y decir, esto es lo que existe, eso es lo que ellos... Porque no... aparte, ¿sabes dónde se vio con el tema del aborto, el empoderamiento de tanta juventud? Que claramente es más mayoritaria que la otra parte, pero la otra parte también se empoderó en esta discusión. Y llegó a hacer algo que nunca hace, porque siempre otro se hizo el trabajito sucio. Si no fueron los militares, ¿me entendés? Son, digo, hay otras maneras que siempre han puesto el cuerpo, pero nunca su propio cuerpo. Esta vez salieron a la calle. Es verdad que claramente somos mayoritarios con respecto a eso, ¿no? Con respecto al tema puntual del aborto. Después hay que ver toda esa mayoría quiénes somos. Qué mundo estamos buscando, pero con respecto al aborto somos mayoría. Y entonces eso, entender que hay un empoderamiento que no tiene argumentos, pero que es violento, que no tiene argumento, pero tiene poder, que no tiene argumento, pero tienen nuestros pibes. Ellos tienen nuestros pibes, los tienen secuestrados en esas escuelas. Eso se lo tenemos que decir, ¿me entendés? Si nosotras peleamos por otro mundo, ellos los tienen secuestrados en familias que desde chiquito los tienen en instituciones que han abusado de sus padres y los siguen metiendo a los pibes porque no saben gritar de que a mí un cura me abusó, que un pastor me abusó, no lo saben decir, ¿me entendés? Entonces no se animan a decirlo y meten a sus hijos a seguir esa cadena de opresión. Me parece que eso, no hay que tener miedo, me parece que no hay que tener miedo. Pero sí hay que correrles con ese argumento cuando dicen con nuestros pibes no. Con nuestros pibes no. Con nuestros pibes no. ¿Me entendés? Porque ellos se meten con nuestros pibes. Eso. Y por último, me gustaría pedirte si tenés algún consejo para... O sea, teniendo en cuenta el contexto político... Bueno, ahí escuchábamos una partecita de la nota que le hicimos. Y... justamente coincide con lo que venimos hablando, el tema de Bolsonaro en Brasil, la persecución, el empoderamiento de este movimiento antiderecho, y es muy muy importante lo que ella dice, la reflexión esta de este movimiento antiderecho que se autodenomina con mis hijos no te metas. Y que repite mucho, tenemos que cuidarnos. O sea, refiriéndose a nosotras como disidentes. Sí, y además no quedarse, digamos, como en el molde, sino que estar atentos, atentes, y saber que este nuevo movimiento que ha surgido tiene poder, como decía ella. Entonces, si nosotros nos quedamos y no hacemos nada, van a avanzar. Van a avanzar y pueden llegar a hacer cosas terribles. Uh-huh. Totalmente. Bueno, y con respecto de lo que es ella, Susy, de la entrevista, hemos hecho un fragmento de toda la entrevista, pero si quieren escucharla luego, después vamos a lanzar todo el link con toda completa. Y bueno, yo quedé así como hermosa ella, del show que brindó, esa simpatía. Igual esa, es una genia. Esa seguridad que nos dio, porque nos vio a nosotras ahí como unos pollitos desamparados de la mamá, qué sé yo, y ahí nomás. Ahora yo les voy a contar algo, a vos, Majo, exclusivamente. Susy ya venía con una idea de oído de quién era la Eric. ¿Quién era la Eric? Resulta que la Eric había sido muy reconocida por ella. No sé bien cómo viene ahí la mano con sí, el cerito, en realidad, el contacto ese. Es que yo me quedé así con la boca helada. Porque Susy en un momento dice, ¡ah, vos sos la famosa Eric! Y yo me quedé así como diciendo, ¿qué pasó acá? Que en realidad yo tampoco me lo esperaba. Pasa que Lucerito, que es nuestro corresponsal en Buenos Aires, él hace un show que se llama Cotorras, en conjunto con Susy Shock y otros artistas. Ahí va. Entonces Lucerito le ha comentado que se viene acá a San Luis, que tiene amigos, amigues acá, y parece que le ha hablado de mí. Entonces se quedó como loca. Claro, cuando nos presentamos, que dijimos, vos te llamas Cintia, yo me llamo Eric, ella se queda así y dijo, ah, la Eric. Y ahí fue cuando... Ahí fue.

esos fragmentos y el consejito que nos dejó. Bastante completa la nota, chicos. La entrevista bastante linda. La verdad que dijo todo. Al estilo Susi, encima es una genia. Me encanta cómo habla. Que igual coincido con ella que deberíamos haber quedado con la isla. Hubiésemos hecho la isla y seguramente éramos, y no nos quedábamos en este sistema del orto. Que la pasamos tan mal y que la estamos pasando tan mal. Capaz ahí éramos menos infelices. No, capaz que ahí éramos felices en esa isla en Seguro. Donde nos mandaban. Bueno, nos vamos a ir entonces a una pequeña, última pausa y volvemos con más Ojo de Loca. Ah, y el Justicia Sailor. Sí, volvemos con Justicia Sailor, que son muchos los poderes. Nos vamos a la pequeña pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. You gotta know, I'm feeling love, made it gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love I said it, you gotta know, I'm feeling love, you gotta know. So to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Swell before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. Close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know, I'm feeling love, made it gold. I'll never love another one. Another one, another you, it's gotta be. don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. Bueno, estamos en Justicia Sailor. Tenemos varias hoy. Ay. Sí, tenemos varios poderes para tirar. Le comentamos a los oyentes nueves que en esta parte del programa lo que hacemos es buscar de todas las noticias que dimos el personaje nefasto, le tiramos un poder y lo hacemos de forma graciosa utilizando esta serie de anime de los años 90, que se llama Sailor Moon, y también buscamos a personas pertenecientes al colectivo y para mandarles también algún poder de sanación, de fuerza, sí. Sanación, fuerza, así es, para mantenernos unidos. Bueno, ¿y qué personajes tenemos esta semana? Primero Bolsonaro, obvio. El primero que va ahí en la filita de fusilamiento. Contra la pared. Qué lindo. Bueno, perdón, basta. Toda esta gente del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, también. Sí. Para estos de la pizzería nuevamente, otra vez. Otra vez, sí. Para este hombre también que de las chicas que les dijo que se fueran, que no se podían besar. Para este cura que fue escrachado por vía mensaje, el chico este de San Juan, sí, que lo nombramos. Que fue denunciado el cura acosador este. Que gracias a Dios y la Virgencita lo sacaron de ahí. Basta. ¿Qué más hay? Un montón, ya cerré todo. Sí, nuevamente para Bolsonaro. Bolsonaro. Que él, sí, ese, no sé, no hay poder. Deberíamos mandar para Ponce, con Trampuntano. Ponce de acá, Trampuntano, sí. Así sí. Que. Bueno, vamos fuego con. Fuego de Marte. Fuego. Mucho fuego, Mati. Una y otra vez. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Fuego sagrado de Marte! Otra. Muy bien, el Mati se copó en un momento. Bueno, espero que les haya llegado el fuego. ¿Y curación lunar para quiénes esta semana? Para nosotras. Para Susy Shock. Para Susy Shock, sí. Le mandamos una curación lunar por habernos visitado y habernos recibido, habernos dado una entrevista. Exacto. Para los compañeros de Brasil. De Brasil, tal cual. Mucha sanación para ahí. Para esta parejita de tortas. Los chicos gays. Que fueron discriminadas. Para este pibe que hizo ese momento de cibernético de WhatsApp con este cura también. Que lo denunció, sí. Un aplauso y curazón. Curazón para él. Y bueno, para nosotros, para la aplicación de la ESI, que se pueda dar la aplicación de la ESI. Exacto. Que estas personas dejan de poner trabas. Así que curación lunar. Todo para nosotros. Muy bien. Bien, otro pasó, curación una. Otro segmento de Justicia Sailor. Justicia Sailor. Bueno, y así, con este segmento de Justicia Sailor, damos por finalizado una vez más el programa de Ojo de Loca. Que igual este programa es re marica. Bueno, terminar con Sailor. Y sí. Re marica. Igual somos personas anormales. Toma para vos, con mi hijo no te metas. Bueno. Aborto legal ya. Bueno, hay que seguir la frase de que se armó ahora y o sea, claro. Con mi hijo no te metas. Con mi hijo no te metas. Nos vamos a estar reencontrando entonces el próximo miércoles. Que es el cumple de. Ay, de acá Cintia. De nuestra voz femenina. No, pero yo también soy voz femenina. La voz torta. De la voz torta, sí. Les. De bueno, les. De les. Se no, viene. ¿Qué soy? Eso no se pregunta, Majo. ¿Por qué no? No se pregunta eso. ¿Cómo soy te Cintia? Soy Cintia. ¿Te como Cintia? Cintia. Tremenda tarde. Que me gusta mucho todo. ¿Mucho todo? Mucho todo. Bueno. Bueno, nos vamos a reencontrar. El próximo miércoles tenemos un programa bastante especial. No solo porque es el cumple de Cintia. Que hace 30 años. No solo porque es el cumple de Cintia que vamos a estar festejando acá. Uf, con pitos y maracas. Con pitos y maracas. Ay, le gustaron, ¿eh? Ay, mira cómo me abrieron los ojos todas. Depende, vamos, depende qué pitos. Depende qué pitos. Claro. Vamos ay, a traer todo. Vienen en vincha. Ay, a mí me encantaría. Los dildos. Ah, no, traía los dildos. No me gustan los juguetes. Ah, es re aburrido. No, no me gusta. No, muy fálico. No sabes lo que te perdés. Bueno, y vamos a hablar sobre, vamos a tirar una consigna y vamos a estar hablando todo el programa sobre esa consigna. Así vamos a hablar desde las propias experiencias y vamos a querer escuchar, obviamente, la participación de los oyentes. Vamos a mandar flashes. Sus experiencias, que sería buena. Obviamente, vamos a mantener el anonimato siempre y cuando. Así lo quieran. Claro. Ah, bueno, yo quiero mandar saludos. Ay, Mati, gracias por estar, por bancarnos, por venir a verme, porque yo sé que vos venís por mí. Gracias por acompañar una vez más, Mati. Te esperamos el próximo miércoles, ¿no? Bueno, gracias, Eric, por haber estado. Bueno, Cintia, bueno, te pagas todo. Ah, no. Radio La Bulla se tiene que hacer cargo de todo. No sé, la Noé. Ay, pobrecita. No mezclen las cosas. No mezclen las cosas. Acá tenés que pagar toda la comida de del miércoles que viene. El cumpleaños. Yo dije, la bulla paga. Pero vos sos la bulla, Noé. Pero bueno. Así que estar preparadas para la consigna que vamos a largar y esperamos. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los oyentes que nos han escuchado. Espero que no han escuchado. Que nos han escuchado. Seguramente ha sido mucha gente porque tenemos muchos seguidores en la fanpage. Así que bueno. Mensajito. Un saludito para Romy, que nos estuvo escuchando, para Lucerito. Y bueno, esos son nuestros fieles oyentes que siempre le mandamos me un saludo. Me da risa porque siempre los nombra. Romy, Lucerito. Claro. Igual ves porque hay gente escuchándonos. Ah, también pasar multitud. También pasar el chivo de que nos estamos reuniendo para la organización de la marcha. La marcha queda ahora, dentro de 2 semanas. Así que les cuerpes que se quieran sumar, nos avisan porque necesitamos cuerpas para llevar a cabo la marcha. Exacto. La marcha del orgullo disidente, que es el 16 de noviembre. Sí. La convocatoria está planeada a las 17. 17, en 17, la Plaza 30. Independencia. Así que todas las que se quieran sumar están invitadísimas. Así es, ¿no? Bien. Invitadísimas. ¿O no? Bueno, ¿sí? Yo me voy. Bueno. No sé, chao. Bueno. Chao, nos vemos chao, el próximo chao. Miércoles. Bueno, buena adiós. Semana. Chao. Chao, chao. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city. El pobre